al que recibimos con muchísimo gusto. Hace mucho que no conversamos con él. Hacíamos la lista de temas y la verdad que nos faltaría tiempo. Estamos hablando de Oscar Bottinelli, politólogo, director de la empresa Factum. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Muy bien. Aclaremos que no hace tanto, fue el primero de abril. Bueno, pero es un mundo. Del primero de abril, hace dos meses y pico, Bottinelli, es un montón de tiempo. Y además, las cosas que han pasado, han pasado mucha cosa, no sé cómo lo estás analizando, pero estamos en la mitad del periodo de gobierno, justito. ¿Qué análisis se hace? Bueno, a ver, a veces uno piensa que pasan muchas cosas y otras veces que no pasa nada. Sí. Porque cuando uno mira en los debates y la temática, uno a veces no sabe si está leyendo un diario viejo o uno nuevo. ¿No? Sí. Y además, otro tema. En este momento hay una guerra en el este de Europa. Busque el tema en algún portal. Sí. Bueno, al principio, gran atención. Hoy es algo absolutamente secundario, ¿no? Sí. Hay muchos temas que están afectando al mundo y, por lo tanto, al Uruguay y los uruguayos. Y, sin embargo, la noticia es quién le gritó a quién. Sí, sí. Entonces, me parece que ahí hay un problema que se está cada vez más exaltando y debatiendo lo accesorio y no lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un primer balance donde me parece además que vamos a un camino a crear el descreimiento en las cifras, en los datos, sea de seguridad, sea económicas, sea de opinión pública. Es decir, todo tiene una presentación y una lectura donde cada uno mira países diferentes. Y eso no ayuda ni a la gente ni al desarrollo del debate político. Que debate no es gritarse, claro, ni tampoco tratar de decir qué razón que tienes tú, no la tienes tú. No, cada cual con sus ideas diferentes, encontrando cómo ven las cosas, qué puntos en común y dónde están las diferencias, sí, ¿no? Sí. Y eso creo que está faltando. Por otro lado, el 27 de abril, yo le he llamado el equinoccio, ¿no? Es el día en que hubo la mayor cantidad de días, la cantidad de días ha habido desde la elección del 2019 al 27 de abril, es la misma cantidad de días del 27 de abril a la próxima elección. Casualmente las dos caen un 27 de octubre. Y estamos ya, bueno, ya llevamos más de un mes del 27 de abril, sí, en la segunda etapa del gobierno. Sí. Y uno ve un gobierno que todo el tiempo anuncia cosas. En general, los gobiernos anuncian el primer año, aterrizan un poco hacia de ahí a la mitad del periodo y la mitad lo que informan es de que han concluido de lo que anunciaron. Y este creo que es uno de los problemas de un gobierno que se basa mucho en que el tema es comunicación, propaganda, opinión pública, sí, y todo el tiempo crear hechos nuevos, ¿no? La gran salida económica en los TLC, ahora el presidente de los Tratados de Libre Comercio, ¿no? Sí. Ahora el presidente dice que no cree o no es devoto de los Tratados de Libre Comercio. Y después mucha iniciativa, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería lanza lo que sería la segundo gran hito energético en Uruguay, con volcar la energía hacia la movilidad. Es decir, automóviles, camiones, hacia el transporte, energía eléctrica, perdón. Es la sustitución de los combustibles fósiles. Sin embargo, se está haciendo toda una costosa inversión en ferrocarril y, como yo soy, digo que en muchas cosas estoy mal informado, y por supuesto que iba a ser eléctrico. Sí. No es eléctrico. Entonces, yo no sé cuánto es que haya autos para distribuir medicamentos eléctricos, pero el ferrocarril sea a combustible fósil, si ahí no hay una contradicción. Es decir, a mí me parece que me cuesta dibujar cuál es efectivamente el plan de gobierno, ¿no? Sí. No es original de este gobierno, pasó en varios, incluso el Frente Amplio en su primer gobierno, que tuvo la ventaja de una gran viento económico favorable, realmente tuvo ideas, sensibilidades, pero le costó aterrizar el propio Ministerio de Desarrollo Social, los planes de en relación a eso, tardaron en aterrizarse, más ideas que se quería hacer, pero no el cómo, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Valle cambió de agenda permanentemente. Yo diría que los gobiernos que empezaron con agenda fueron los dos de Sanguinetti, el primero una agenda política, el otro una agenda más económico-social, y el de la calle. La agenda puede gustarles a uno y no a otro, estoy hablando del tenerla o no tenerla, ¿no? Sí. El segundo gobierno del Frente Amplio dio la impresión que, o al fin del primero, se va construyendo una agenda que se desarrolla en el segundo gobierno. El tercero ya no tuvo agenda. Eso parece bastante claro, más allá de la continuación de cosas anteriores. Y este pareció tener una agenda postergada por la pandemia y no se la está viendo, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar esto, lo que vos decías, ¿no? Hay que buscar los temas centrales de verdad, ¿no? No quedarnos en los adornos de la cosa, quién le gritó a quién. Y pretendemos hacer eso si uno mira el presidente que ahora está enfermo, ¿no? Ahora está con COVID. Ayer igual estábamos leyendo, estuvo con reuniones internacionales a través del Zoom. Se reunió con gente que está en la cumbre en Estados Unidos. Hace pocos días reunió a lo que se llamó una cumbre de gobierno, pero que nosotros decíamos, ¿será cumbre de gobierno o es cumbre del Partido Nacional? Donde él se reúne con los ministros, Heber y García, y además, como vos decías, ¿no? Le presta mucha atención a los temas de cómo se comunica, y por eso en esa reunión, que eran tan poquitos, estaba también el secretario de Presidencia, pero estaba el asesor Roberto Lafluf, que tiene que ver con esto que vos decís, además del secretario personal, Martínez, ¿no? Pero, ¿qué significó esa reunión que hizo el gobierno? ¿Cuánto puede pesar en esto que vos decías, ¿no? De cuál es el plan y cómo se va a mover de aquí en más. Bueno, no, yo creo que, primero, no creo que sea, no sé si llamarle cumbre de gobierno, el problema es que se ha puesto muy complicado definir qué es el gobierno. Sí, sí. Porque el gobierno sería todos los partidos de la coalición. Exacto. O el gobierno es el partido del presidente o es la presidencia. Yo diría que una reunión de la presidencia en lo que es la cúpula de seguridad del país. El secretario de la presidencia, el ministro del interior, el ministro de defensa, con el asesor, pero en realidad es un director o casi un ministro de comunicación, de marketing, de propaganda. Sí. Para un tema muy específico, venía este llamado a sala, a Comisión General del Senado, a Luis Alberto Heber sobre el tema de seguridad pública, y además, un poco contra lo que creía la presidencia y gran parte del gobierno, la seguridad pública detonó como casi el principal tema de preocupación de los uruguayos, junto con el día al día económico, social, sí, digamos, sí, ¿no? Con el llegar a fin de mes, para decirlo de alguna manera. Y entonces el gobierno me parece que se ve sorprendido de encontrarse con un tema, la presidencia se ve sorprendida y la cúpula que rodea a la presidencia, con un tema que creyó solucionado. Es decir, se asumió el diagnóstico que la caída de delitos provocado ocurridas durante la pandemia era consecuencia de la gestión de gobierno, que puede haber elementos que sí, ¿no? Claro. Pero que el tema lo habían solucionado y encuentran que, como bueno, lo dijo el senador Manini, esta cifra hace 20 años hubieran llevado a remover a todo el mundo. Sí, sí. Que son inaceptables. El tema es si tienen culpa todos, opción uno, o si se ha transformado en un fenómeno creciente, muy difícil de encarar, y que realmente lo que uno no ve es que haya la idea de que tiene todo el mundo que juntarse a ver qué se hace, ¿no? Porque realmente el tema es muy grave. Y el gobierno me parece que simplificó las cosas, le cae encima, y hizo mucho énfasis en esto en la campaña electoral, en la seguridad pública, con un fracaso del Frente Amplio, especialmente con un fracaso de Bonomi, y ahora está buscando cómo responder a esto. Lo que veo es que no está tratando de bajar la pelota al piso y decir, bueno, vamos a juntarnos a ver qué soluciones hay colectivas. E incluso han estallado las diferencias dentro de la coalición multicolor, en el momento en que Cabildo Abierto cuestiona o por lo menos considera inaceptables las cifras de delitos, pero además cuestiona la conducción política de la policía o del Ministerio del Interior y el sistema de ascensos de la policía, ¿no? Que considera que viene de atrás, ¿no? Echa la culpa, creo que hablan de 2015 en adelante, es decir, tiene que ver el último gobierno del Frente Amplio, pero este también. Entonces, ahí se está viendo que hay muchas grietas, no en el sentido que se está usando ahora como divisoria, sino como fisuras, de todo el mapa político en cuanto al tema seguridad, que ha invadido el país en una manera que inimaginable. Cuando uno veía los países como Colombia, lo mismo Brasil hace 20, 30 años, qué barbaridad esos países, y bueno, estamos medio cerca. Estamos, ¿no? Igual, con menos gente, pero igual. Óscar, antes de seguir con la coalición, que nos interesa mucho eso, pero para terminar con Anchorena, no fue mucho lo que se declaró después de la reunión, pero sí se habló de la necesidad para el gobierno de llevar adelante la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Dijeron que eran promesas de gobierno, que las tenían que cumplir. ¿Te parece que dan los plazos? ¿Cuánto podrá realmente sacar adelante de estas reformas que se propone? Bueno, yo creo que desde el punto de vista procedimiento político, no estoy hablando del contenido de la reforma. La reforma que se aprobó, que entró a regir en 1996, fue hecha de acuerdo a los mejores procedimientos políticos. ¿A qué me refiero? Primero, no nos olvidemos que la izquierda o el Frente Amplio no tenía el poder de hoy, no llegaba a tener el tercio del Parlamento. Claro. Por lo tanto, sin el Frente se podían lograr grandes mayorías parlamentarias, casi el 70% del Parlamento que estuvo en esa ley. Lo segundo, todo el periodo de la calle fue un periodo con muchos cortocircuitos que costó avanzar y que de alguna manera sentaron, si no las bases de la reforma, digamos las bases del problema, con muchas soluciones ya avanzadas y otras que se terminan aterrizando en el 96. A mí me pareció muy buen manejo que una gran discusión era el tema del miedo de los jubilados, y dijeron, no, la reforma no va a ser para ustedes, ni siquiera para los que se pueden jubilar en los próximos 3 años. Es para los que vienen después. Lo cual alejó mucho la crispación del problema, porque acá no hablo de la sociedad en general, hablo de uno mismo. Cuando uno está con 40 años y a veces con 25, que no le vengan a hablar de la jubilación. Claro, ¿no? Claro. No, la vida está en otro. Entonces, cuando el grueso del tema estaba relacionado a la gente más joven, despejaban el gran problema político. Lo otro es que la otra discusión es, el régimen actual como está, o se privatiza la seguridad social, lo resolvió con un régimen, y que ahorro era sinónimo privatización, y el régimen clásico que se llama de reparto, sinónimo estatal. Y lo resolvió sobre la base, bueno, va a haber un régimen estatal y otro de ahorro, será bueno o malo, eso es otra discusión. pero el ahorro no va a ser necesariamente privado. Puede ser privado o público y cada persona decide. Tanto es así que los uruguayos, por una abrumadora mayoría, una clara mayoría, decidieron adherir al sistema público, que es AFAP República. Entonces lograron, no digo que funcione bien ni nada, estoy diciendo, o que funcione mal, estoy diciendo, lograron que la reforma caminara bien, al punto que fracasaron la recolección de firmas para llevarla al referéndum o plebiscito, ¿no? Lo que se demuestra en todo gobierno, que las reformas más difíciles, estratégicas, que siempre va a haber heridos y otros que no son heridos, pero van a tener miedo, van a tener temor, tienen que hacerse apenas instala un gobierno. Y además lo otro, con las más amplias mayorías. Esa reforma fue hecha con el 70% del Parlamento. Sí. Y bueno, hoy para que esté el 70% del Parlamento tiene que estar el Frente Amplio adentro. Sí. Y para eso se requiere de ambas partes un clima de diálogo. Y vos decís que en este momento no está. Pero es muy difícil cuando ya se está más cerca de las próximas elecciones que de las pasadas. Claro. Esa es una realidad. Claro. Es decir, ya todo el mundo está pensando, por ejemplo, desde el lado de la oposición, bueno, lo mejor es llevar al gobierno contra las cuerdas y después haremos lo que haya que hacer cuando ganemos. Desde el punto de vista del gobierno, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo ahora para salvar las elecciones, ¿no? Sí. Pero en una elección que viene incierta, es decir, ni la oposición va como en el 2004 camino a un inexorable triunfo, no es así, ni el gobierno va camino a una inexorable repetición como fue el Frente Amplio en el 2009, ¿no? Entonces, en ese panorama ya es muy difícil encarar temas de largo aliento que signifiquen costos, ¿no? Para alguna gente, o temores, a veces los costos no son tales, todo depende, toda una reforma puede tener mil variantes, pero siempre genera temor cuando se pretende cambiar algo a fondo, ¿no? Sí, el senador Gandini y algún otro vocero del gobierno, protagonistas de los principales, han dicho, han centrado en esto de los costos políticos, dice, nosotros solo no lo vamos a pagar, y además diciendo, bueno, el Frente Amplio quiere que se apruebe ahora, pero después lo van a disfrutar ellos y el costo lo vamos a pagar nosotros ahora. Así de explícito lo ha planteado. Sí, fue planteado muy sobre el resultado del referéndum. Sí. Y después de Semana de Turismo, en realidad esos discursos han aminorado, ¿no? Uh-huh. Esos discursos que de alguna manera eran frenos o críticas a la oportunidad, no los he visto últimamente, ¿no? Si les preguntás, lo vuelven a decir. Eso lo hemos notado. Si un periodista va y le dice, pero usted dijo, sí, sí, claro, y vuelve a fundamentar, ¿no? Pero sí, pero ha dejado de ser los titulares. Sí, claro, claro. ¿No? Es decir, se está facilitando el ambiente para que se trate la reforma de la seguridad social, que es muy complicada, porque en realidad está todo complicado. El Banco de Previsión Social genera un déficit muy grande, las cajas bancarias y la profesional en particular están en mala situación, el servicio de retiros militares está en un gran déficit, creo que el policial anda mejor y la caja notarial, pero ahí no soy experto en el tema, pero lo que he oído... Las AFAP sí están tranquilazas. Pero estamos hablando, si sumamos el Banco de Previsión Social, militar, policial, bancario, bueno, lo que queda afuera no es tanto, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos todo el sistema en una situación muy complicada de futuro, ¿no? Sí. Bueno, dejanos de hacer una pequeña pausa, Oscar, ¿te parece? Sí. Y seguimos enseguidita. Seguimos conversando con Oscar Botinelli en esta mañana de jueves en la 36. Botinelli, queremos también preguntarle sobre qué lectura hace del funcionamiento actual de la coalición de gobierno con estas idas y vueltas, la realidad del Partido Colorado con Sanguinetti. ¿Sanguinetti va a seguir al frente del Partido Colorado? ¿Se le quiere desplazar? ¿Qué lectura hace de todo este funcionamiento de la coalición? Bueno, primero, lo he dicho muchas veces, considero que esto no es una coalición de gobierno, más bien una coalición política que se expresa esencialmente en el plano parlamentario, y sí una colaboración de varios partidos, dos de ellos relevantes, es un gobierno de impronta presidencial y de un sello muy fuerte el Partido Nacional. Eso como diseño, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, el primero, globalmente, yo veo que el sistema político, escribí hace unos días un artículo que dije que se diseñaba un triángulo isósceles, sí. Ese triángulo que tiene dos ángulos más cercas entre sí y uno más lejos. Es decir, no es un solo eje donde el lado está el oficialismo entre la oposición, sino que uno ve en principio dos oficialismos, un oficialismo fuerte y un oficialismo crítico que básicamente es cabildo abierto. Y uno diría que Ciudadanos, el sector Ciudadanos, sí, que la mayoría lo eligieron, uno lo ve dentro del oficialismo fuerte, pero marcando alguna independencia, algunos perfiles, más allá de remarcar que el Partido Colorado es el socio más leal del gobierno. El Partido Colorado está con una idea de que lo mejor que le puede pasar al país y es que la coalición esté muy fuerte, sin cuestionamientos internos, con un gran apoyo al presidente, sobre todo. El expresidente Sanguinetti trata mucho de sugerir ideas, caminos en privado y no en público. Y el Partido Colorado está en una etapa... A ver, cada partido tiene sus problemas, el gobierno y oposición. Sí. De gobierno, digamos, el Partido Nacional está con el drama en un régimen, sobre todo a partir de la gran presidencialización que le dio el Partido Nacional, de la no existencia de la reelección, lo que lleva a que la sucesión del presidente se transforma siempre en algo complicado para el partido de gobierno. Creo que ahí la visión que nos tiene el presidente de la República está manejando muy bien el tema, tratando en última instancia que la decisión pase por él, y me parece que va a buscar que no sea con lo que antes se llamaba el dedo directriz, sino sí, que surge de donde él va, como Sanguinetti hizo con la candidatura de Luis Antonio Hierro. Uh-huh. Bueno, que se resuelva colectivamente, pero de alguna manera el pensamiento del presidente va a terminar inclinando la balanza, aunque sea por sugerencias. Pero claro, la lista de personas anotadas es grande, ¿no? Claro. Y el problema del presidente es contener y jugar eso. Hasta ahora lo ha hecho muy bien. Realmente el presidente, tanto en materia de propaganda o comunicación como en materia de armado político, ha demostrado excelentes condiciones, ¿no? Uh-huh. El Partido Colorado, el tema que tiene es que se ha quedado sin renovación, es decir, la renovación que procesó Talvi, primero Bordaberry, que se fue. Sí. Después el Partido Colorado en el periodo pasado, y en el segundo año de gobierno, a la deriva. Ahí reaparece Sanguinetti, ahí aparece Talvi, y bueno, el Partido Colorado por lo menos logró estar más o menos en los niveles anteriores. Y sin embargo, Talvi a los pocos meses de gobierno se va, se retira la política, deja el Partido Colorado en el aire, y Sanguinetti claramente está conduciendo el Partido Colorado, explícitamente dicho, hasta que termine este periodo. Sí. Él no tiene pretensiones ni continuar, está haciendo un esfuerzo muy grande y tratando de que se procese la renovación en el Partido Colorado, donde por un lado aparecen algunas figuras, Ciudadanos se está reconfigurando, y por otro lado se está la expectativa por parte de mucha gente de si Pedro Bordaber resuelve retornar o no a un liderazgo partidario o sectorial. Pero lo que es bastante claro es que lo que hay es un partido donde casi no hay alas que digan tenemos que ser más críticos de la presidencia o de la conducción global del gobierno. Y si que en ese sentido no es un partido que tenga disidencias en el camino táctico que está siguiendo, ¿no? Bien, bien. Será una cuestión de la historia, capaz, que los une más, bueno, a esos dos partidos, digo, que dejando a Cabildo en otro lugar, claramente. Bueno, yo diría que cada uno se está ubicando en el lugar que eligió. Es decir, no es que uno está haciendo un juego que obliga al otro. Es decir, claramente Cabildo. Y además, yo insisto mucho, en general en el abordaje periodístico se da demasiada importancia a los juegos tácticos. Sí. Y en realidad, cuando uno mira, hay concepciones de fondo. Sí. El Partido Colorado ha ido avanzando y el Partido Nacional ha sido la mejor convergencia entre sí, a partir de pasados diferentes e incluso de algunas sensibilidades improntas diferentes. En cambio, Cabildo Abierto tiene visiones diferentes, sí, claro, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que algunas de ellas lo ha aproximado, o la izquierda y Cabildo van en caminos que pueden aproximarse, y en otros están en la más absoluta antípoda, ¿no? Sí. Bueno, es un disparate decir absoluta antípoda, la antípoda es lo más opuesto de una cosa con la otra. Bueno, es un camino muy propio, como también se ve en Europa con los partidos llamados soberanistas. Hoy hay una convergencia de visiones sobre la Unión Europea entre los partidos soberanistas, las más relevantes, Marine Le Pen, y las izquierdas, más izquierdas, estoy dejando de lado la socialdemocracia, en cuestionar la actitud, la intervención en la beligerancia que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Sí. E incluso en cuestionamiento en el estar tan detrás de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos, e incluso en las líneas económicas. Bueno, esos juegos, cuando empieza a haber tres actores, estos tres grandes núcleos, hace que los juegos sean mucho más complicados y que la simplificación no sirva para entender las cosas, ¿no? Entonces, las diferencias entre Cabildo y los partidos tradicionales y las coincidencias entre Cabildo y los partidos tiene que ver con las concepciones de unos y de otros. No es solo no porque se acerca la elección y quieren marcar perfil. Eso existe, pero es menor. No explica las cosas, ¿no? Bien. Bien, tenemos que pasar a lo que está pasando en el Frente Amplio, también ver en esta etapa de Fernando Pereira presidente del Frente Amplio, cómo se está construyendo ese lugar. El otro día veíamos imágenes de la última reunión que hubo en el fin de semana, imágenes que reiteradamente pasó la televisión, por ejemplo, un Fernando Pereira sentado en el centro de la mesa que presidía la reunión, pero rodeado por gente joven, ¿no? O sea, gente que no es conocida públicamente, pero masivamente, digo. Pero bueno, fundamentalmente mujeres jóvenes sentadas allí rodeándolo y conversando con él. ¿Cómo ves esa construcción? Que además está muy activo, haciendo declaraciones, confrontando con el gobierno. Sí, lo que veo es, por un lado, Fernando Pereira con una actitud muy dinámica, habiendo organizado como cabeza de la estructura, habiendo llevado a la cabeza de la estructura a un conjunto de gente jóvenes, hombres y mujeres, con gran dinamismo, además, creando hechos, recorriendo el país, un poco aprovechando ese empuje militante que supuso la lucha contra la ley de urgente consideración. Y por otro lado veo que los aspectos más de estrategia política se está viendo que sigue más centrado sobre todo en la bancada de senadores, ¿no? Y además que cada una de las grandes corrientes está procesando su reposicionamiento, reestructuración o renovación. Justamente. Vemos el MPP, donde ya hay una camada joven al frente de la bancada de senadores, con el Pacha Sánchez, Alejandro Pacha Sánchez, Daniel Cayani, Sabini, Charles Carrera. Vemos la figura Yamandú Orsi, que prácticamente en cualquier momento termina designado como el precandidato oficial del espacio 609, con Mujica en retiro, y Lucía Topolanqui también, ¿no? Ausentes, sí. ¿No? Que no es lo mismo. La Miluno, bueno, con una recomposición, ahí con temas que todavía no quedan definidos, la relación Miluno-Carolina Cose, porque una figura clave en la Miluno es precisamente la senadora del grupo específico de Carolina Cose, que es lista abierta, que es la senadora Silvia Nane, que está teniendo una actuación bastante relevante. El espacio que apoyó a Sibila, a Gonzalo Sibila, para la presidencia del Frente Amplio, bueno, también con un tema de cómo se recompone y cómo se relaciona con la Miluno y cómo juega Carolina Cose en todo ese plano. Y luego lo que se le han llamado los moderados, los sereñistas, los proselenistas progresistas, los progresistas, que la figura que ha emergido ahí, la de Mario Vergara, no queda claro si todos la aceptan, aparece ahí Álvaro García, no queda claro las definiciones de Astori. Que apareció, ¿no? Hace poquito apareció justamente con ese tema. Sí, ha reaparecido con varios temas. Por un lado, ha salido en una línea, yo diría, un poco diferente a la de que está impulsando el grueso del Frente Amplio, en marcar una línea fuertemente dialoguista. Sí. Y de tendido de puentes entre oficialismo y oposición, sí. ¿No? Sí, sobre todo entre la presidencia o el oficialismo fuerte, digamos, y la oposición, ha sido muy nítido como el que él aparece marcando un camino, ¿no? Sí, sí. Y a su vez, también en cuanto a cómo se reestructuró, no fue claro, fue un poco críptico cómo ver reestructurarse ese segmento moderado, y bueno, y hay que esperar esta reaparición de él, qué intensidad tiene. Lo cierto es que uno lo veía. Dijo que cuando apareció, justamente dijo que no era tiempo de estar marcando candidaturas ni nada de eso, que medio se entendió como que Vergara tenía que dar un paso atrás, ¿no? Por ahora. Incluso que no quedó claro que no solo candidaturas, cómo se compone ese espacio. No queda muy nítida la definición de Astori, creo que la debe estar pensada, capaz que la tiene pensada, y va de a poco. Lo que es claro es lo siguiente: hasta hace poco, yo diría, casi hacia el referéndum, uno veía a Astori siguiendo el camino Mujica, Lucía Topolanqui camino al retiro, y ahora ve que no, que Danilo Astori, con limitaciones de salud, pero está de vuelta en la cancha, ¿no? Claro. Él va a cumplir un rol muy importante, va a buscar incidir con toda su trayectoria y su fuerza, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. El Frente Amplio sin duda ha encontrado un poco un espacio, en parte porque el gobierno se le complicó tanto lo económico, social, el día a día, como la seguridad pública, en parte porque el resultado del referéndum fue un resultado que potenció a la oposición. Es decir, más allá de que la LUC siga viviticoleando, pensando hacia el 2024, bueno, fue un resultado ajustado, ¿no? Por lo menos marcó que ese 47% del balotaje es un 47% que no es captable totalmente, perdón, un 6 de ese 47, que fue la diferencia de la votación de octubre del 19 al balotaje. No es algo que esté tan fácilmente captable por la coalición multicolor, que por lo menos en opciones binarias se vuelca en contra. Entonces ahí se verá qué pasa hacia las elecciones, ¿no? Botinelli, y con respecto al intendente de Salto, Andrés Lima, ¿qué puede pasar con él? ¿Se puede perfilar como un candidato a las elecciones? Bueno, no sé, digo, ahí habría que ver, todavía no, y sin duda está tratando de perfilarse. No tenemos claro si realmente está en una carrera de nivel presidencial o algún tramo inferior, o tratando, sin duda está tratando de conformar un grupo nuevo, o rearmando o tomando las bases de un grupo anterior y reconfigurándolo, ¿no? Bien. Pero bueno, hay unos cuantos actores que cada uno está tratando de ver qué espacio arma. Sin duda Lima tiene algunas características importantes. Para empezar, es la figura de más relieve que está apareciendo del interior, dejando de lado Canelones, ¿no? Que ya no es interior Canelones, otra entidad. Claro. Lo que es interior, la figura que más ha surgido con perfil propio e independiente es la de Andrés Lima, ¿no? Sí, que lo vi en estos últimos días difundiendo, que no lo difundía él, ¿no? Pero que agrupaciones del Partido Colorado en Saltos habían pasado a trabajar para Lima, con bandera del Frente Amplio y todo, ¿no? Sí, él en Salto está teniendo un buen manejo. Aún así, no, la diferencia Paysandú, el sí no logró triunfar en Salto. También es verdad que Lima retiene la intendencia con pérdida de votos del Frente Amplio. Retiene la intendencia porque el Partido Nacional y el Partido Colorado se enfrascaron en una competencia fuerte entre los dos, donde inicialmente tenían chances los dos, y eso le facilitó al Frente Amplio retener la intendencia, ¿no? Pero él está ejerciendo con mucha fuerza esa intendencia y usando ese rol protagónico. Es el único intendente del Frente Amplio del interior, y usándolo para la conformación de esto que se llama ahora Encuentro Federal Artiguista, ¿no? Sí, exactamente. Con respecto a los grandes partidos del Frente Amplio, ¿no?, que vos mencionabas allí al pasar, el Partido Socialista, que tiene, muchas veces se dice que está en una crisis o que vuelve a retomar, son muchos años ya de medir fuerzas entre distintas corrientes, reagrupamientos, aparte de los que se han ido del Partido Socialista. ¿Qué futuro se puede ver a esa crisis que se está viviendo? Bueno, a ver, primero, el Partido Socialista ha tenido muchas etapas en su historia de situaciones complicadas y rupturas, ¿no? Y decisiones. Sí. El actual viene de alguna manera más o menos desde 1994, exacto, planteada con mucha claridad y mucha fuerza. De la época que se forma el Encuentro Progresista, de aquellos tiempos. Sí, más que nada de los problemas entre la formación de dos grandes alas o sensibilidades, una que se llamó Renovadora y otra, esos renovadores se llamaban Ortodoxa. Sí. Pero en este momento lo que ofrece es un mal resultado de la candidatura de Gonzalo Civil a la presidencia del Frente Amplio, un mal resultado de la 90 en la elección interna del Frente Amplio, y sin embargo niveles bastante buenos en cuanto a hipotética intención de voto en opinión pública, ¿no? Uh-huh. Digo hipotética pues uno mide elecciones que no hay, ¿no? Claro. Pero en general dan un buen resultado, digo, es un buen termómetro. Y ahí, bueno, la 90 y la palabra socialistas es una marca muy atractiva, en la medida que además, en la medida que no se rompa del todo y haya gente de distintos perfiles, unos más fuertes en su marxismo, otros un poco más moderados, eso el termina siendo una virtud, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver cuando decante hacia el 24, pero yo diría que es una gran incógnita la 90 y los socialistas, que no se puede tomar el resultado de la interna como diciendo, bueno, va camino a desaparecer, Ni el estudio de opinión pública sigue siendo una de las fuerzas más fuertes. Todo eso es posible y tiene por delante, bueno, instancias importantes ahora, ¿no? Sí. Internas, entre otras, un congreso donde se va a renovar la dirección y la Secretaría General, y va a ser muy importante, no solo el resultado en cuanto a cómo quedan distribuidas las fuerzas, sino qué participación tiene, ¿no? Sí, sí. El Partido Comunista sí ya hizo su congreso, fue el último antes de las elecciones. No fue sorpresa que Juan Castillo siguiera de secretario general del partido, ¿no? Parece que no, digo, uno lo daba como un dato que era muy difícil que se produjera un cambio, incluso me parece que no había voluntad de provocar un cambio, ¿no? Uh-huh. Han constituido una secretariado, comité ejecutivo bastante armónico, donde hay distintas tendencias o sensibilidades del partido ahí, quizás no todas. El hecho de haber sido la primera fuerza en las elecciones internas lo ha potenciado anímicamente, ¿no? Claro. Incluso la figura de Andrade, sin duda, es una figura que ha crecido. Cuando uno observó el debate Andrade-Manini, veía a alguien que ya había trascendido el ámbito del gran caudillo sindical, pues yo Andrade diría que más que dirigente era caudillo sindical, claro, para transformarse ya en un líder político más global, con características más de hombre que maneja el Estado, ¿no? El Frente Amplio en realidad está con varias figuras en crecimiento, ¿no? La de Andrade, la de Vergara, la de Pacha Sánchez, la de Yamandú Gorsi, la de Fernando Pereira. Es decir, que en ese momento está pasando su peor momento. Igual, cuidado, el hecho de que el sí haya obtenido el 47% no implica que la izquierda yo lo decía hace el referéndum, lo que es claro que salió del CTI, pero ahí en el alta del sanatorio no, todavía tiene que pulir mucho. Y hablo de la izquierda porque da la percepción, por lo que vemos, que el Frente Amplio no logra comprender plenamente a mucha gente que se ve, a algunos sectores juveniles, en movimientos sociales, ollas populares, que tienen una visión crítica del Frente Amplio. Sí. Es decir, a la izquierda le está faltando que se refuerce el ala que tuvo, bueno, en el periodo pasado. Lo que ocurre es que por poco voto quedó fuera del Parlamento, que hubiera enriquecido más a la izquierda, ¿no? Es decir, o esa ala se expresa dentro del Frente Amplio, ya sea con incorporación o con surgimiento, o se expresa por fuera del Frente Amplio, o se forma una nueva especie de encuentro progresista, digamos, o algo parecido, con otro nombre y otras características del Frente y esa otra izquierda. Esas otras, no es una, ¿no? Uh-huh. Sobre todo que tienen colectivos muy militantes. Yo creo ¿de cuáles estás hablando? Bueno, básicamente de como estructura Unidad Popular, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, lo que se está viendo, organizaciones sociales, lo que gira en torno, digo, ollas populares para centrar un fenómeno que nuclea varias cosas, ¿no? Sí, sí. Ahí hay mucha gente que se expresa en Fugman que no necesariamente se siente tan identificada con el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay muchos espacios de militancia social que no tienen un entusiasmo con el Frente Amplio, ¿no? Está bien. Electoralmente quizás no es tan grande, ¿no? Sí, movilizatoriamente, sí, militantemente. Y además no es de despreciar, cuando una elección se define, pues se puede definir por pocos votos, esos pocos votos son que no son cuentan. Tan pocos, ¿no? Sí. Cuentan, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, están llegando ahora mensajes que tendríamos que empezar la entrevista desde cero. No nos da el tiempo, en ese sentido digo, ¿no? Que hay, por ejemplo, Víctor, un oyente, dice, noto un poco como en retirada Astori, solo marcando su línea, pero hay gente nueva que no sé si toda su facción está de acuerdo con seguir su línea estratégica. Los comités parecen ir en ese sentido. ¿Existe el sereñismo tal cual en un contexto renovador? Pregunta Víctor, ¿no? Eso no es para una entrevista sola, eso es para un ciclo de conferencias. Y menos para un minuto, que es lo que nos queda. No, sobre todo el sereñismo, es muy largo hablar, ¿eh? ¿A qué se refieren con sereñismo unos u otros? No lo puedo resumir en una frase, claro. Quizá me está faltando capacidad de síntesis, pero realmente son preguntas desafiantes, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros tenemos que agradecerte por este tiempo. Viste que se nota que hacía tiempo que no conversábamos, porque no nos dio para meternos así en algunos temas, pero bueno, el mes que viene estaremos conversando de nuevo, si te parece. Bueno, cómo no, a las órdenes. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Oscar Bottinelli, entonces, estuvo con nosotros, director de Factum.